La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De junio. Es día miércoles. Escuchemos del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aparece este día lo ordinario que tiene cada día, y no por eso menos importante. Al fin de todo, la vida se hace ahí, cada minuto, cada hora, sin ser noticias, sin grandes aspavientos. Es ahí donde la luz funciona, orientando, donde la sal sazona, dándole sabor a la vida. Y es desde ahí desde donde somos invitados a la mesa del Señor, que también es la palabra. Hoy habla de un tema que era conflictivo para los primeros discípulos. Muy probablemente aquellos primeros cristianos no podían o no sabían interpretar de manera adecuada la actitud de Jesús ante la ley. Si por un lado estarían los que pensaban que seguía siendo válido cumplir ciertas normas y solo con eso ser discípulos de Jesús. Otros, en cambio, habrían querido desechar cualquier tipo de normas, afirmando que Jesús las había superado totalmente. Es algo parecido a lo que vivimos en nuestro tiempo. Hoy hablamos de cultura de la legalidad. ¿De qué se trata? ¿De cumplir la ley por cumplirla? Nada más. Puede haber diferentes posiciones, ¿no? Los estrictamente legalistas, pero también los permisivistas. Se vale todo. ¿Cuál es la actitud a la que Jesús hoy nos invita? Ir a la fuente, evitar los extremos, e ir a la fuente significa ir a la raíz misma del porqué de los mandamientos. Sí, ahí está la base. No se trata, no se trata de estar en un punto intermedio, no, sino ir a la raíz. Y aquí encontramos la clave. Y la clave es generar una actitud que suscite un comportamiento que sea mayor. Es decir, mejor que el de los escribas y fariseos. Ahí está la clave. No es la ley por la ley. No es el cumplir por el cumplir. La vida del discípulo no se reduce, no se me vayan a equivocar ni confundir. La vida del discípulo no se reduce a vivir correctamente. Hay que preguntarse si se hace con buenas intenciones, si el comportamiento posee consecuencias significativas para la existencia de los demás miembros de la comunidad. A esto se refiere el cumplimiento de la ley y los profetas. En otras palabras, no se trata de cantidad, tampoco de calidad, entendida como la actitud mediocre, de quienes piensan que peor es no hacer nada. No, no, nada de eso. Llevar a plenitud la ley y los profetas se refiere a la radicalidad, es decir, al hecho de ir a la raíz, a lo más profundo del comportamiento, es decir, aquello que lo motiva, intención, aquello que lo hace ser obra de amor. Y el amor se refiere primeramente a Dios y al prójimo. Es día miércoles, haz de la vida ordinaria algo, no, que a ver, ¿cómo lo decimos? ¿Algo productivo? Mejor, hablando evangélicamente, haz un día donde haya muchos frutos del Evangelio. Entonces será un gran día.